Porque ha de ser, qué humanidad, porque ha de ser, qué humanidad. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. En mi vida, si yo no me meto en la vida de nadie, porque ha de ser que humanidad, porque ha de ser que humanidad, lo que tú haces, cómo tú vives. Todo lo quieren saber, lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. ¡Qué humanidad, caballero! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Ajá. ¡Qué humanidad! Como quieras que tú vives, siempre te porta mal. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Oye, mira cómo dice, yo te lo voy a explicar. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Que como quieras que te ponga, tú la tienes que pagar.